Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las les lo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno eso. Tramas. Arrancamos. Hoy, en Tramas, reflexiones sobre los crímenes de Estado, con Ana Genio. En el tomo 3 de Memoria del Fuego, titulado El siglo del viento, Eduardo Galeano escribe, o nos dejó para siempre, elija usted qué quiere de las dos acepciones tomar, un texto titulado 1975 Buenos Aires, y luego viene el título, Contra los hijos de Evita y Marx. Pero pueblo adentro sopla, sigue soplando el peligroso viento del cambio. Los militares ven que por todas partes asoma la amenaza de la revolución social y se disponen a salvar la nación. Hace casi medio siglo que vienen salvando a la nación y en los cursos de Panamá, la doctrina de la seguridad nacional les ha confirmado que el enemigo no está afuera, sino adentro y abajo. Se pone a punto el próximo golpe de Estado. El programa de purificación nacional será aplicado por todos los medios. Esta es una guerra. La guerra contra los hijos de Evita y Marx. Y en la guerra, lo único inmoral es la ineficacia. Ana, ¿qué puentes? Y la palabra puentes la vamos a utilizar reiteradamente en esta conversación. ¿Podés hacer entre lo que nos dejó el inmenso Galeano llamado Eduardo y la historia de Margarita Cruz? Uf. Bueno, primero es que me emociona. Cuando leía el texto me emocionaba porque en el fondo no lo había pensado nunca, pero es la expresión más asertiva que he escuchado, la expresión hijos de Evita y Marx. Es quizá la expresión más asertiva que he escuchado para describir un montón de entrevistas que hemos ido tomando en el sur de Tucumán con antiguos militantes de base en general o con pobladores de esa zona que tenían alguna participación sindical, ¿no? Ana Genio, licenciada en Sociología. Bueno, con respecto a específicamente a Margarita, bueno, la pregunta es difícil porque es mi maestra, ¿no? Es quien con ella yo entendí, primero me abrió las puertas aparte de la historia de mi pueblo, y con ella entendí una historia que hasta entonces yo me he criado en Tucumán, he vivido ahí hasta los 20 años. Y a ella la conozco cuando yo ya llego a Buenos Aires y de alguna manera me abre las puertas a una parte de la historia de nuestro pueblo que yo, y no por mi persona en sí mismo, sino también como representante de una generación, no necesariamente conocíamos, ¿no? Marga es hija de una familia obrera, su papá era obrero ferroviario de una zona de San Miguel de Tucumán, de la zona de Villa Urquiza, y ella, como muchos otros hijos de familia obrera, en Tucumán y en esa época pueden acceder a la universidad por primera vez para sus familias, y ella va a estudiar medicina, y entonces ella inicia ahí un proceso de politización que de alguna manera reinterpreta su tradición familiar, su tradición obrera familiar, su tradición peronista, y la radicaliza, ¿no? La radicaliza en su caso específico con una articulación con el marxismo, con distintas opciones políticas, porque primero milita en la facultad vinculado a un grupo que se llamaba GET, Grupo de Evolución Tucumán, después participa en otro tipo de organizaciones, pero yo creo que más allá del nombre de la organización, me parecía hermoso el texto que vos traías, porque marcaba esa conjunción, ¿no? Que yo creo que tiene que ver, es como una preocupación muy intensa en los últimos tiempos en nuestros estudios, y que me parece muy interesante, que tiene que ver con cómo se van configurando las tradiciones familiares de lucha, ¿no? Entonces Marga representa de alguna manera en su propia historia esa trayectoria de muchos tucumanos, que en este caso puntual es venir de una familia obrera, ingresar a la universidad, pasar de alguna manera desde el peronismo al marxismo. Quizás se habla mucho en la literatura más académica de una radicalización de hijos de familias radicales o gorilas, si querés, que en su radicalización hacen un tránsito hacia el peronismo y ahí queda cifrada como la idea de radicalización. Y en el fondo hay otro proceso que a veces hace ruptura con el peronismo, y a veces, la más de las veces, tiene esta expresión tan linda de Galeano, que es terminar siendo hijo de Evita y demás. Y me parece interesante, con eso como que cierro esta pregunta, porque cuando vos lo decías, normalmente, no es que normalmente, nos pasa con mucha frecuencia que cuando hacen el recorrido de esas trayectorias de militancia, quienes vienen de familias peronistas, a la figura que terminan levantando es a la de Evita, ¿no? Se dicen, bueno, Perón no tanto, en realidad nosotros éramos más peronistas de Evita. Que en el fondo uno puede pensar que es una mirada retrospectiva de esa tradición, ¿no? Es como recuperar el legado que ha quedado simbolizado más hacia la izquierda del peronismo. Margarita Cruz fue secuestrada en 1975 y estuvo en cautiverio en el centro clandestino de detención denominado Escuelita de Famaillá. Su desaparición estuvo enmarcada en el operativo Independencia, el cual fue ejecutado por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. En la actualidad, Margarita Cruz integra la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán. La voz de los sobrevivientes es también la voz de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque relata la tortura, relata las vivencias de un centro clandestino de detención y relata la militancia más histórica y de contexto, ¿no? Sabés que escuchándote y en algún momento me echada la expresión ahora que recupero con la historia de Marga, dijiste la problemática que en el campo académico implica, o por lo menos pasaste por allí, implica trabajar sobre estos temas que tienen que ver con la memoria, con la ideología, con la conciencia de clase. Y leyendo tus textos, hay una mirada que me parece puede ser un punto de partida para entrar a lo que significó el operativo Independencia, el estudio de la memoria desde la perspectiva de clase. ¿De qué hablas? ¿De qué se habla cuando se adopta esa mirada? En realidad ahí hay una mirada que, cuando yo hablo desde la perspectiva académica, uno dice, bueno, perspectiva académica, ¿qué quiere decir? Traducido al criollo, digamos, ¿no? Gente que estudia o da clases o investiga en las universidades o en organismos de ciencia y técnica y produce cosas e interpretaciones sobre la historia, ¿no? Uh-huh. Y en ese ámbito hay tanta disputa como lo hay en los medios de comunicación, en los partidos, en las iglesias o en cualquier otro lugar, ¿no? Hay disputas sobre qué interpretación hacer de la historia, ¿no?

salud y dignidad personales e incluso de las vidas de los individuos que pertenecen a dichos grupos. Fragmento sobre la definición de genocidio expresada por el jurista polaco Rafael Lemkin en el libro El dominio del eje en la Europa ocupada, publicado en 2009 por Prometeo y la editorial de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Como te decía antes, escuchándote, voy complementando las lecturas previas a esta conversación. Y en ese sentido, Ana, antes mencionaba la articulación de los conceptos memoria, ideología y conciencia de clase que se van reuniendo en puentes muy pareciera fluidos. Y así como recién te planteaba sobre memoria desde la perspectiva de clase, de qué se habla cuando se lo menciona, ahora paso a genocidio y te cito: la esencia del genocidio no está necesariamente en las muertes que produce, sino en lo que propone con ellas, en lo que se propone con ellas, transformar y someter a quienes quedan vivos. ¿Qué recuperaste y qué significó esta lectura del genocidio cuando fuiste construyendo tu tesis que luego se va a transformar en Tras las huellas del terror? Bueno, viste que hablábamos recién de cómo se construyen las tradiciones, ¿no? Uh-huh. Como uno no es que un día se levanta y dice, ah, quiero ser revolucionario, sino que viene y trae toda una serie de historias en sí mismo que hace conscientes y de alguna manera terminan también haciendo una articulación novedosa. Lo mismo puede decirse o vale para esta trayectoria o tradición, para esta tradición teórica que vos mencionado, ¿no? Ana Gemio, autora del libro Tras las huellas del terror. Una tradición, la tradición de estudios sobre el genocidio, una tradición larguísima y que también tiene disputas como cualquier tradición, como la de memoria y todo. Entonces, dentro del amplio mundo del estudio sobre el genocidio encontrás de todo, digamos, ¿no? Nosotros recuperamos toda una tradición que, si bien viene obviamente de quien funda el concepto de genocidio, que es Rafael Lemkin, este jurista polaco, en la Argentina, de alguna manera, quien lo introduce en el mundo universitario y académico es Daniel Feyerstein y hace una relectura de ese concepto para entender el proceso argentino, ¿no? A posteriori, también, y esto es interesante, como todos siempre nos construimos una tradición, ¿no? Entonces ya a posteriori uno empieza a hacer esa tradición para atrás y en realidad ve que desde la carta de Rodolfo Walsh, las denuncias de la CADU, el movimiento popular siempre ha utilizado la idea de genocidio para denunciar aquello que estaba pasando, ¿no? Y ya en los 90, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, también va a impulsar fuertemente esa manera de entender esos hechos. Porque precisamente, como estábamos hablando de la idea de memoria, lo que yo creo que tiene, o creemos que tiene de potente esa perspectiva de genocidio, es que hace de esa memoria una herramienta para el presente. Porque en realidad cuando nosotros decimos que el genocidio lo que hace es transformar una sociedad, lo que nos estamos diciendo es que nosotros somos producto de aquello. Entonces, cuando hacemos memoria del genocidio, no nos solidarizamos con alguien que le ha pasado algo, que no soy yo, es alguien, otra persona a la que le ha pasado algo, que soy solidario, soy empático con esa otra persona, pero su historia no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Esa es una manera de ver ese proceso. La manera que nosotros proponemos es entender que ese proceso ha tenido sus víctimas directas, por supuesto, pero sus efectos iban mucho más allá de sus víctimas directas, por ponerlo en el ejemplo más concreto de Tucumán. ¿Por qué hay una gran cantidad, por ejemplo, una cosa más así concreta? ¿Por qué hoy la industria azucarera sigue siendo una de las tres principales actividades económicas de Tucumán y, sin embargo, casi no genera empleo? Lo que quiere decir es que no distribuye riqueza, ¿no? Se la queda apropiada en unos pocos. ¿Por qué? Y eso afecta a miles de tucumanos. No es un problema del hijo del desaparecido. Es un problema de generaciones y miles de tucumanos. Ahora, si uno rastrea esos motivos, va a encontrar en el genocidio una transformación de unas condiciones de producción, unas condiciones de vida, unas condiciones de trabajo que hace que después los ingenios puedan directamente no contratar gente, meter máquinas y ya, cosa que había sido profundamente resistida por los trabajadores. Ha hecho falta un genocidio para que eso pueda cambiar, ¿no? Con este ejemplo concreto, lo que yo quiero decir es que cuando nosotros hablamos de genocidio, lo que estamos tratando de señalar con el dedo es esto que hoy somos tiene sus consecuencias y tiene sus huellas de aquello. Entonces, cuando hablamos de aquella historia, no estamos hablando de lo que pasaba entonces, sino que estamos tratando de entender qué es lo que nos... ¿Por qué hoy estamos donde estamos? ¿Por qué hoy nos pasan las cosas que nos pasan? Esa quizás es la potencia de la perspectiva de genocidio, ¿no? Y también una perspectiva que básicamente ayuda a, si vos querés, a restituir una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno piensa en las víctimas, ¿no?, de los crímenes de la dictadura, de los delitos de lesa humanidad, piensa un conjunto que suma una víctima más dos víctimas más tres víctimas más cuatro víctimas. A lo sumo diremos sus familias, a lo sumo diremos su entorno. Pero estamos pensando como unidad en el grupo que forman ellos, ¿no? En cambio, cuando nosotros hablamos de genocidio, hablamos de la transformación de la sociedad, de nuestro conjunto. Entonces estamos restituyendo un sentido de unidad en la historia. Y estamos diciendo, bueno, aquel proceso histórico, ¿cómo ha transformado a nuestra sociedad, a nuestras comunidades, ¿no? Y también eso es una manera de abordar esa historia, porque es una historia que ya no se aborda como algo que le pasa a sumas de sujetos individuales, sino a un conjunto. Hoy, en Tramas, reflexiones sobre los crímenes de Estado, con Ana Gemio. Tú que conoces mi pena, vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de canto. Todo Escribinos a tramasradio@gmail.com.